un recuerdo me hace llorar. Aunque no estés aquí, igual sos mía como la brisa que me acaricia y limpia mis ojos, está sabiendo mi soledad. Se dibuja como un consuelo, lleva tu cuerpo sobre un altar.